Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me encuentro en el recinto universitario de Mayagüez y tengo el gusto de que me acompañe el doctor Francisco Monroy, decano asociado de la Facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto universitario de Mayagüez. Buenos días, doctor Monroy. Muy buenos días. Para mí es un gusto que nos acompañe en la mañana de hoy. Este es un programa que estábamos esperando poder hacerlo porque usted es el que se encarga y coordina los trabajos de la parte de la docencia del Colegio de Ciencias Agrícolas, donde están nuestros estudiantes. Francisco, ¿cuántos estudiantes tiene el Colegio de Ciencias Agrícolas? El Colegio de Ciencias Agrícolas, a nivel subgraduado, este año pues tenemos un récord. Este año tenemos alrededor de unos 1.300, me digo el numerito completo, 1.363 estudiantes subgraduados y unos 204 estudiantes a nivel graduado, lo cual pues también es otro récord. Este año pues hemos tenido una buena acogida de estudiantes de nuevo ingreso y de traslados de otros recintos y de otras facultades que interesan estudiar las ciencias agrícolas. Yo creo que para nosotros eso es bien importante y también nosotros recibimos, además de los que menciona el doctor Monroy, también nosotros recibimos estudiantes internacionales, ¿verdad? Tenemos eso, estudiantes de otros países, tal vez nos pueda de los países que te acuerdes mencionarlo. Bueno, aquí a nivel graduado mayormente que recibimos esa población a nivel internacional, recibimos muchos estudiantes de lo que es Colombia, tenemos inclusive de Haití, Costa Rica, tenemos de diferentes partes del mundo, no tengo ahora mismo el desglose, ¿verdad? Pero mayormente de Latinoamérica. Sí, yo siempre pienso, ¿verdad?, que cuando los estudiantes extranjeros que vienen al recinto universitario de Mayagüez, además del prestigio que tiene la universidad, porque ahora mismo hay muchos egresados del Colegio de Ciencias Agrícolas en Puerto Rico ocupando posiciones de liderato en las agencias que trabajan en los países de Latinoamérica. El otro atributo que tiene el colegio es lo que ellos consideran una universidad americana en español. Es correcto. Así que es más amigable, ¿verdad? Es más amigable para el lenguaje. Además, pues que en términos del clima, aquí tienen oportunidad de pues, hacer investigaciones en probablemente en cultivos muy similares a los que ellos tienen en sus países, lo cual pues es una ventaja, además del idioma y pues, la reputación que tenemos nosotros como institución. Exactamente, eso también yo había pensado. ¿En qué áreas nosotros nos especializamos? Nosotros tenemos ahora mismo a nivel graduado unos 9 programas. Esos 9 programas tenemos en economía agrícola, en educación agrícola, extensión agrícola, tenemos en horticultura, ciencia animal, agronomía en la parte de cultivos, también en la parte de suelo, protección de cultivos y nuestro programa que tiene mayor demanda en estos momentos, el de ciencia y tecnología de alimentos. O sea que tenemos un ofrecimiento amplio en toda la rama de la agricultura. Exactamente. ¿Y dónde cae el departamento al que tú estás adscrito? Yo soy del Departamento de Ingeniería Agrícola. Uh-huh. Ese departamento es uno de los 5 departamentos que tiene la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ahora mismo pues estoy como decano asociado y pues tengo que cuidar de todos los 5. Exacto. Pero el departamento es de Ingeniería Agrícola y Biosistemas, que es el nombre completo, maneja el programa de sistemas agrícolas y ambientales. Eso es algo importante que quiero resaltar. Por eso te pregunté específicamente. Porque ese en particular fue uno que tradicionalmente, su nombre anterior, se llamaba Tecnología Mecánico Agrícola. El nombre pues causaba o no le hacía, digamos, honor o no le hacía justicia a lo que se cubría en ese programa porque se enfocaba quizás en la parte mecánica. Sin embargo, la parte de procesamiento de alimentos, de manejo de agua y suelo, la parte de estructuras en el nombre no se veía reflejada. Y por eso entonces, a nivel de departamento, a nivel de facultad y el Senado y ahora el Consejo de Educación Superior, pues nos aprobaron el cambio de nombre para que sea más inclusivo en todas las Exactamente, áreas. Y me parece que se explica más qué es lo que allí se hace, porque también ustedes trabajan con el diseño de equipo, ¿verdad? Okay. Que atienda todas las necesidades del sector agrícola. Eso es correcto, aunque el programa que tenemos ahora mismo no es de ingeniería como tal, preparamos a nuestros estudiantes con conceptos de ingeniería para aplicarlo a la agricultura. Cogemos lo que son las fórmulas matemáticas, pero todo aplicación. Es ese enlace entre lo que es el agricultor, en lo que es el ingeniero, y el traductor de ello, quien hace realidad toda la tecnología que existente para resolver problemas. Para eso los entrenamos. Sí, me parece bien interesante, ¿verdad? Y para los estudiantes o para las personas ya profesionales a nivel de bachillerato o de licenciatura que quieran estudiar estudios posgrado, yo creo que la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez es una gran alternativa. Eso es así. Ahorita le comenté sobre los programas graduados que ofrecemos, pero en adición a esos programas los tenemos a nivel subgraduado, y a nivel subgraduado contamos con lo que es el programa de Ciencias Agrícolas General. Ese es el programa que ahora mismo estoy administrando como decano asociado. Es un programa, yo le digo, muy bonito en el sentido que le da la flexibilidad al estudiante en determinar qué es lo que le gusta. Si le gusta más la parte de cultivo, la parte de ciencia animal, la parte de sistemas agrícolas, economía, le da esa flexibilidad de él tomar los cursos en las áreas que le gusta. Una vez se defina por la que le gusta, pues entonces pues toma una serie de cursos para poder hacer sus prácticas en esa área en particular. Y no tiene que moverse a otro departamento en particular, puede permanecer ahí. Correcto. Y desde ahí tomando los cursos de especialidad del área que le interese. Correcto. Y de esa manera pues toma esos cursos, hace su práctica en esa área de especialidad, pero a la misma vez tiene conocimiento de todas las otras áreas. Es una persona que tiene vasto conocimiento, un conocimiento amplio de lo que es la agricultura. Me parece fantástico. ¿Y cómo han llegado estudiantes a ese programa? Actualmente este programa es uno que tiene mucha demanda. Inclusive en febrero del año pasado se firmó un acuerdo de traslado articulado con la Universidad de Puerto Rico en Utuado, en el cual pues los estudiantes ingresan por Utuado, digamos que son estudiantes que por alguna razón u otra no pues tienen transportación o se les hace difícil estudiar los primeros años en Mayagüez, pueden comenzar allá y luego entonces se trasladan acá a Mayagüez a completar lo que son sus grados, sus cursos medulares para completar el grado. Es un programa que lleva, ahora mismo tenemos 190 estudiantes que están cursándolo. Ha aumentado significativamente en los últimos años. Yo creo que es fantástico porque también le da la oportunidad al estudiante que no está definido en un área en Correcto. Particular de explorar y tomar diferentes cursos y ver qué realmente es lo que quiere hacer profesionalmente Correcto. Cuando se gradúe. Yo siempre le digo a los muchachos cuando lleguen, este programa es para dos poblaciones básicamente. O el que no tiene seguro, no está claro en qué es lo que le gusta, o el que está claro que le gusta todo. Así que básicamente tiene esas dos poblaciones. Sí, es verdad. Tiene mucha razón. Que pregunto, la que ha aumentado la demanda por ciencias agrícolas. Las ciencias agrícolas han tenido una demanda en los últimos años, y yo creo que ha sido en parte por la promoción y el saber que la seguridad alimentaria que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. El otro día, vamos a decir hace unos meses atrás, se hundió un barco, ¿verdad?, que básicamente trae alimentos a Puerto Rico, y nos encontramos que aunque ya no vemos la misma cantidad de alimentos en nuestra góndola, ¿verdad?, la gente ha tomado conciencia de que si nosotros queremos tener alimentos, tenemos que empezar a producirlo, tenemos que quizás abrirle los ojos de que es una ciencia, de que ya no es simplemente la asada clásica y los bueyes, hay otras tecnologías que han ido creciendo y que han ido integrándose a la agricultura para tenerla de una manera más efectiva en lo que es el mundo más rentable. Yo creo que la imagen, ¿verdad?, de lo que es ser agricultor ha ido cambiando para ser una profesión, podemos decir, importante. Y que siempre lo ha sido. Exactamente. Lo que sí es que no ha sido valorada como tal. Pero la profesión de la agricultura, sin la agricultura no hay comida. Y no hay vida. No hay vida. Algún detalle importante o quizás curioso, ¿verdad? Es que mi profesión es ingeniero mecánico. Yo a nivel de bachillerato me gradué de ingeniería mecánica. La maestría la hice en ingeniería mecánica. Sin embargo, la vena de mi padre, que es un agrónomo, pudo más que otra pudo cosa. Pudo más que nada y me atrajo. Entonces vi la luz y me di cuenta, mira, la ingeniería mecánica se puede aplicar a la agricultura. Exactamente. Y le hace falta a la agricultura. Bueno, y yo creo que con la conciencia en la que te has criado, ¿verdad? Que la agricultura es vital para la vida de los pueblos. Yo siempre digo que hay dos profesiones que son básicas: los maestros y los agricultores. Sin los maestros no hay lo demás. Y sin los agricultores no hay alimentación. Así que esas dos profesiones no pueden faltar. Las otras no sabemos, pero esas dos son básicas para preservar la vida. Así que yo también añado, ¿verdad?, a las razones que tú estás dando. Y es que ante una crisis económica generalizada, yo creo que se levantan unas alarmas en un país, tú sabes, de que tenemos que ocupar, no que nos preocupe la agricultura, que nos ocupe la agricultura. Correcto. Que sabemos que en ese sector se generan empleos, se generan ingresos y, como tú muy bien mencionaste, no es este trabajo terrible, ¿verdad?, de tiempos atrás, cuando nuestros agricultores no tenían ni las herramientas, ni el equipo, ni el conocimiento de la ciencia, de la parte científica, de todo lo que necesita para uno tener alto rendimiento, selección de variedades, todas esas cosas. Ahora las tenemos y un agricultor puede vivir mejor y producir con una rentabilidad mayor que cualquier profesional. Eso es así, eso es así. La agricultura es un negocio. Exacto, es un negocio, ese es el enfoque. Que si es bien administrado, y eso es lo que nosotros tratamos de recalcar en nuestros estudiantes, miren, si ustedes llevan bien la agricultura, ese conocimiento que le estamos transmitiendo, lo complementan con la parte de empresarial, ustedes van a ser exitosos, ustedes pueden... Tienen todas las herramientas para poder ser exitosos y poder levantar una empresa a nivel agrícola. Exactamente. Que es bien rentable. Nosotros estamos viendo un fenómeno que es que estamos viendo abogados, ingenieros, médicos, que están volviendo de nuevo a tratar de desarrollar lo que son las fincas de los abuelos, las fincas que tenían de sus padres. O comprando fincas para empezar negocios agrícolas. Claro, eso le da a uno un sentido de que hay algo ahí, ¿verdad? Que no estamos quizás viendo del todo. O sea, que es un potencial que tenemos que explotar. Exactamente, y sobre todo que una gran ventaja que tiene el Colegio de Ciencias Agrícolas es que en este mismo colegio se cubren tres fases: la docencia, la investigación y la divulgación o educación no formal. Y entonces para nosotros eso es algo bien completo. Aquí no hay un estudiante que se gradúe que no haya hecho algún tipo de investigación y que ha interactuado con los compañeros que hacen investigación y con los que divulgan. Así que yo creo que cuando salen de aquí salen bien preparados para estar trabajando en cualquiera de las tres fases o hacer estudios, ¿verdad?, doctorales, como lo hiciste tú. Eso es así. Otra cosa que quería mencionar, ¿verdad?, que dentro de nuestro departamento, el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, tiene en el subgraduado, también tiene una especialidad que es agronegocios. Correcto, y esa era otra que le iba a comentar. Pues habla sobre eso. Que aunque esa no aparece como a nivel graduado, ¿verdad? Ahorita hice una lista de los que habían. Sí, sí. Contamos con el programa de agronegocios. El programa de agronegocios se enfoca precisamente para ese estudiante que quiere hacer de la agricultura un negocio. Le damos las herramientas para que puedan hacerlo rentable, para que puedan manejar lo que es la nómina, puedan identificar las oportunidades que tienen, saber dónde está la materia prima, los recursos, que puedan manejar todo ese tipo de cosas que son necesarias para poder ser exitoso en su vida. El programa de agronegocio, de hecho, yo estoy tratando de es una de mis metas o mis sueños, por decirlo así, me gustaría ver algún tipo de concentración menor ahí, porque todo estudiante de ciencias agrícolas, sea de ciencia animal, sea de horticultura, sea de la rama que sea, debe tener una base en agronegocio. Eso es correcto, porque queremos desarrollar que cuando usted salga de aquí, usted salga, y si eso es su interés, poder establecer un negocio agrícola, ¿verdad? Si quiere trabajar con alguna compañía, con quien sea, pero que dentro de sus conocimientos esté el establecimiento de un negocio agrícola. Exacto. Y la verdad que para cada una de ellas tiene su vamos a decir, su especialidad, y quizás se enfatiza mucho en la parte de las plantas o en la parte de los animales, pero también es bueno tener herramientas del manejo de las personas, el manejo de lo que es toda la parte del negocio como tal, que quizás usted tiene las mejores ideas, pero poderlas llevar a cabo para administrar esa finca, administrar ese negocio, pues sería bueno también tomar sus cursos, aunque digamos no conlleven agrado, pero seguro. tomen sus cursos seguro. En esas áreas que son bien importantes. Y pregunto ahora que mencionas eso, por ejemplo, algunos de los cursos del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, ¿no son requeridos en las otras especialidades? Correcto, hay un curso en particular que es Administración de Finca, que todos los estudiantes de Ciencias Agrícolas lo tienen que tomar. En adición a eso, dependiendo del departamento, por ejemplo, el de Sistemas Agrícolas y Ambientales, tiene que tomar también el de Mercadeo de Productos Agrícolas y tiene que tomar el de Finanza Agrícola. O sea que cada una de ellas tiene unos requisitos diferentes. Tiene unos requisitos y nada más por el nombre, tú sabes que tiene una importancia. Correcto. Dentro del sector agrícola, que a veces es medular para echar hacia adelante cualquier iniciativa agrícola. Eso es así. Francisco, también ustedes tienen lo que le llamamos el CITAI, que es el programa de ciencia y tecnología de alimentos. Háblanos de ese programa, que es a nivel graduado. Ok, el programa de ciencia y tecnología de alimentos, y ahora que menciona CITAI, lo voy a aprovechar ahí. Ciencia y tecnología de alimentos, nosotros tenemos, vamos a decir, tres componentes. Tenemos el componente que es el de ciencia y tecnología de alimentos como tal, que es el programa graduado que conduce a una maestría en ciencia, donde el enfoque principal es que esa materia prima que se produce, sea en forma animal, en forma vegetal, se convierta en un producto que te permita obtener más valor añadido. Correcto, es añadirle valor a ese producto. Digamos, allá han tenido y hacen competencia, que es una competencia espectacular. De productos nuevos y tienen desde unos bizcochos, muffins, en buen español, ¿verdad? Unos bizcochuelos, bizcochuelos. De pana, eso en inglés, breadfruit, que es un producto que aquí pues lo consumimos mucho, pero tiene una expectativa, un largo de vida bien corto, que a la vez tú lo cosechas del árbol, prácticamente se degrada a una rapidez que no es comercialmente viable venderlo de esa manera. Así que están buscando maneras de transformarlo para que tenga valor añadido y que podamos entonces utilizar ese producto por mayor tiempo. Sí, y eso, esa competencia que tú mencionas, estamos hablando de que es en el área de frutales, es en el área de los productos cárnicos, él es el área de farináceos, se puede hacer en el área de hortaliza, inclusive hacen licores. O sea, los estudiantes allí, es un laboratorio vivo, activo, fantástico, y que de hecho hay productos que ya están en el mercado. Es correcto, y otra cosa, otra característica que tiene ese programa es que es un programa interdisciplinario. No se limita a lo que son a estudiantes de ciencias agrícolas, estudiantes de química, estudiantes de biología, estudiantes de ingeniería. En muchos casos toman algunas deficiencias y hacen su maestría muy bien en ciencia y tecnología de alimentos. Y yo creo que es un área que hay mucha demanda por esa especialidad, porque la industria de alimentos siempre es una industria que está cambiando, que está ampliándose. También está lo que es el Instituto de Inocuidad de Alimentos de las Américas. Ese componente es nuestro. Ese vendría siendo el equivalente de lo que es el Servicio de Extensión Agrícola, porque es el que se desarrolló precisamente para capacitar a las personas en lo que es la inocuidad de los alimentos, como cuando se va a comercializar con Estados Unidos, qué reglas se tienen que cumplir para poder hacer comercio con lo que es Estados Unidos, cumplir con las normas. Y de hecho que son las mismas normas nuestras. Correcto, correcto. Pero este entonces está enfocado, digamos, a países latinoamericanos, muchas veces lo solicitaban para saber con cuáles normas tienen que cumplir para poder entonces comerciar con Estados Unidos. Y de hecho, según recuerdo, aquí vienen o venían grupos de Latinoamérica a tomar toda esa capacitación y se le preparaban unos talleres, unos seminarios, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿se puede hacer? Estamos en el proceso de reactivar nuevamente eso porque queremos que llegue a lo que fue hace unos años atrás. Anteriormente tenía el auspicio de programas federales. Eso ha ido disminuyendo con los últimos años, sin embargo, pues queremos reactivar de nuevo porque entendemos que es algo importante. Sí, yo creo que es importantísimo, porque también hasta para los egresados que decidieron que van a establecer una empresa de elaboración de alimentos, pues yo creo que ese es un gran recurso. Quería preguntarte, ¿verdad?, que no se me pase, si yo estoy interesada en el programa, en cualquier programa del Colegio de Ciencias Agrícolas para estudiar, ¿a quién yo me dirijo? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues dependiendo el interés que usted tenga, por ejemplo, si usted lo que interesa, tenemos varios departamentos, tenemos el Departamento de Ciencia Animal. El Departamento de Ciencia Animal, si usted está interesado en lo que es estudiar ciencia animal a nivel bachillerato, a nivel maestría, inclusive tenemos la certificación de preveterinaria, que es otro. Eso es bien importante saberlo. Que es otro programa que, aunque no conduce a grado, te cualifica o te da todos los requisitos para poder solicitar una escuela de veterinaria. Inclusive puede combinarlo con el programa de ciencia animal de bachillerato y completar las dos cosas a la misma vez. Y tiene los requisitos para solicitar a la escuela veterinaria y a la misma vez tiene su grado de bachillerato. Así que yo creo que eso es un gran ofrecimiento. Y ahí quería que me abundara, ¿verdad?, que cuando hablamos de ciencia animal estamos hablando de aves, de animales, pequeños rumiantes, conejos, ganado. Hasta animales domésticos. Exactamente. Así caballo, que de ganado de carne, ganado de leche, las cabros, aves, ovejas, básicamente todo. Así que yo creo que es un programa bien completo, ¿verdad? Claro. Que puede haber mucha gente interesada. Y lo mismo en las otras disciplinas de extensión agrícola, en horticultura, en el área. El departamento, por ejemplo, tenemos el Departamento de Ciencias Agroambientales. Uh-huh. Ese departamento tiene cuatro áreas de especialidad, que es la parte de horticultura, protección de cultivos, agronomía y ciencias del suelo. Todos son importantes en el desarrollo de la planta porque tenemos que saber, en el caso de ciencias del suelo, ¿verdad?, de dónde se alimenta la planta. Si no tiene los nutrientes, si ese suelo no está hábil o no está fértil para esa planta, no va a poder desarrollarse con su mayor potencial, no vamos a tener el rendimiento que tenemos. Entonces volvemos a lo que yo te preguntaba ahorita, si por ejemplo, al igual que tomaban, por ejemplo, administración de finca, todos los estudiantes que se gradúan de ese departamento, además de su área de especialidad, va a tener un trasfondo básico en las otras áreas. Correcto. Todos nuestros estudiantes en ciencias agrícolas tienen que tomar unos cursos básicos. Uno es, por ejemplo, el de introducción a la producción de cultivos. Es un CEFI 3005. Es un curso que tiene que tomar todo estudiante de ciencia agrícola. El curso básico de ciencia animal lo tiene que también tomar todos los estudiantes. Tienen que tomar el curso de maquinaria agrícola. El curso de ciencias del suelo también tienen que tomarlo. Así que en general hay el de administración de finca, que es el otro. Exacto. Que tienen que tomar. O sea que una preparación como bien comprensiva. Bien compleja, en todas las áreas, toca un poquito. Sí, porque me parece. Para que puedan comunicarse. Aquellos interesados, por ejemplo, en el de ciencia animal que le mencioné hace un momentito, se pueden comunicar al teléfono, el cuadro del colegio, que es el 787-832-4040. La extensión es la 2310 o la 3854. El Departamento de Ciencias Agroambientales es el mismo cuadro, pero la extensión es la 2313. Allí tenemos ahora mismo al doctor Elvin Román Paoli. En Ciencia Animal tenemos al doctor José Latorre. Educación Agrícola, que incluye el programa de Educación Agrícola y Extensión Agrícola, que ahí entonces entramos a lo que mencioné ahorita, que lo que es la enseñanza en el salón y la enseñanza fuera del salón. Ahí tenemos al doctor David Padilla, se puede comunicar con ellos a la 3120 o la 3855. Tenemos el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, en ese tenemos al doctor Alwin Jivene. La extensión es la 2471, la 3860. Allí se administra el programa de economía agrícola, el graduado y subgraduado, y el de agronegocio que hablamos. Tenemos el programa de ciencia y tecnología de alimentos. El programa de ciencia y tecnología de alimentos es uno graduado, puede comunicarse con la profesora Ixa Rivera. La extensión es la 2924 o 2926. Se me quedó el Departamento de Ingeniería Agrícola. Ese mío, es el tuyo, ese es mío. Es que se deja para el final porque es el nuevo. Pero el Departamento de Ingeniería Agrícola y Biosistemas se pueden comunicar con el profesor Héctor López, la extensión 2470 o 2478. Y si a usted le interesa el programa de Ciencias Agrícolas General, puede comunicarse a mi oficina, la extensión es la 3108 o 3581. Actualmente estamos arreglando nuestra página web para ponerla con todos los hierros, como decimos aquí en Puerto Rico, bien bonita para que sea al agrado de ustedes y puedan encontrar fácilmente la información. Ahora mismo la que tenemos es agricultura.uprm.edu y ahí puede tener el enlace a los diferentes departamentos. Recuerden, agricultura.uprm.edu. Todas las extensiones que el doctor Monroy les dio van siempre con 787-832-4040. Exactamente. Así que nos puede contactar a través del teléfono y nos puede contactar también a través de internet. Estamos bien dispuestos a escuchar todas sus preguntas, todas sus peticiones y agilizar el proceso de usted acercarse al Colegio de Ciencias Agrícolas. Inclusive, si usted tiene interés en comunicarse vía electrónica, correo electrónico, pues me puede enviar un correo electrónico y yo lo referiría al departamento pues que usted está interesado, o le puedo enviar la información que usted está solicitando. El correo electrónico es francisco.m.monroy@upr.edu. Monroy es MONROIG de gato. Francisco M.Monroy@upr.edu. Así que él mismo está dispuesto a recibir cualquier pregunta suya o solicitud para él referirlo a cualquier lugar que a usted le interese. Y estamos aquí para servirle en el Colegio de Ciencias Agrícolas, así que, doctor Francisco Monroy, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por dirigirme a esta magnífica audiencia suya. Gracias, para mí de verdad que ha sido un placer, siempre es un gusto oír hablar, ¿verdad?, de las cosas importantes que puede ofrecer el Colegio de Ciencias Agrícolas para Puerto Rico y para el mundo. Amigos, ustedes escúchenos nuevamente la próxima semana en biblioteca.ea.uprm.edu. Desde la EEA también nos puede conseguir en Facebook en Desde la EEA, en iTunes Desde la EEA. Y si tienen alguna recomendación, alguna observación que hacernos, alguna petición, puede comunicarse con luis.méndez4@upr.edu. Él es nuestro productor y el director de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Que tengan lindo día y nos vemos pronto.